Navidad. Pa para pa pa. Pa para pa pa. Pa para pa pa. Mira que mina linda, mira que mina linda va. Mira que mina linda, mira que mina linda va. Mira que mina linda, mira que mina linda va. Pa para pa pa. Mira que mina linda va, mira que mina linda va.